La creación ha sido un tema controversial a lo largo de toda nuestra vida y tal vez nunca lleguemos al fondo de lo que realmente es. Pero ¿cómo se completa la creación? De eso vamos a estar hablando en el tema de esta semana, que el título es Se completa la creación en la lección número 3. Los invito a quedarse con nosotros y entrar a nuestra página, escuelasabaticouniversitaria.org. Ahí pueden poner sus comentarios, sus preguntas, lo que les parece, los que no. Y así nos podemos enriquecer mutuamente. Muchísimas gracias, bienvenidos. Bienvenidos a esta Escuela Sabática Universitaria. Yo me estoy tratando la lección número 3, que se titula Se completa la creación, pero antes voy a pedirle a mis compañeros que se presenten. Mi nombre es Alberto Acosta y soy de El Salvador y estudio medicina. Mi nombre es Winston Gómez, soy de Coatzacoalcos, Veracruz y también estudio medicina. Mi nombre es Brenda Manso, soy de Cuernavaca, Morelos y estudio medicina. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estoy muy feliz de que estén ahí acompañándonos todos ustedes. Pero antes vamos a empezar con una oración. Oremos. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de estar aquí. Te pido que puedas estar con nosotros mientras estudiamos tu palabra. Danos sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar con la segunda lección. Como ya comenté al principio, se titula Se completa la creación. Y vamos a empezar con el versículo para memorizar. Winston, me perdí al leer Génesis 2:2. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de todo lo que hizo. Ok. Para ustedes, siempre me gusta ver lo que nuestra primera impresión de la lección. Con el título, con el versículo, ¿qué es lo que primero se les viene a la mente? Desde chiquitos siempre nos han hablado de la creación, ¿no? De que fue 7 días, que se crearon los animales, todo esto. Pero aquí vamos a ver un poco más a profundidad. Pero ¿ustedes qué se les viene con la primera impresión de que se completa la creación? ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que yo lo primero que pensé es que vamos a hablar cómo al final de la creación Dios establece algo que es permanente, como lo que es el sábado. Eso fue lo primero que se me vino a la mente. Ok, muy bien. ¿Y tú, Winston? Pues yo creo que al completarse la creación es porque el Señor había creado todo perfecto. Porque la Biblia dice, y vio que era bueno en gran manera. O sea, todo, cuando ya terminó, vio que era perfecto, porque lo hizo así. Ok, gracias. ¿Y tú, Brenda? No, pues igual que Maje, porque dije, al completarse la creación, o sea, ¿qué fue lo último que se hizo en la creación? Y dije, no, pues va a hablar del sábado, ¿no? De cuando lo bendijo, lo santificó, que reposó en ese día de haber hecho todo. Muchísimas gracias. Y ciertamente, ¿no? Ya fuimos viendo. Y sí, yo creo que la creación es uno de los temas más viejos, pues porque fue la creación, ¿no? Fue lo primero. Pero más que nada porque mucha controversia de cómo fue el principio o cómo fue el final. Siempre me gusta poner ese ejemplo de que no sabemos si qué fue primero el huevo, la gallina, la avestruz. No sabemos, pues. Porque nos gusta saber nuestros orígenes. Y aquí nos empieza a decir sobre cómo fue la creación y más que nada cómo instituyó también los 7 días. A ustedes, ¿por qué creen que fueron 7 días? ¿Cuál es su impresión? De que nada más porque Dios quiso, pues que sean 7 días. Es un número muy bonito. ¿O por qué? Pues yo creo que, bueno, no logramos entender por qué fueron 7 días, pero creo que es un número perfecto. En 7 días, como nosotros estamos acostumbrados, una semana tiene 7 días, tal vez no entendamos si fueran 8 o más días. Entonces, al hacer 7 días en la creación, creo que no cabría de crear alguna otra cosa, porque el Señor fue creando todo en un orden, y pues no podía meter un día más. ¿Y tú qué piensas, pues, Alberto? Como todo, no lo creo así solo por crearlo, entonces tenía un plan específico. Yo creo que, por ejemplo, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, extendieron la semana a 10 días y solo descansaban uno. Entonces ahí, en lugar de aumentar la producción, disminuyó notablemente. Uh-huh. Porque la gente no podía descansar. Entonces yo creo que más que todo lo hizo por nosotros. La misma Biblia dice que creó el sábado, el día de descanso, por causa del hombre y no el sábado por... Así es, y algo muy, y es algo muy importante que también dice aquí en la lección, que más que nada Dios pensó en el trabajo que íbamos a hacer, en el trabajo y un día de descanso, y más que nada para que estuviéramos en comunión con Él y no estuviéramos tanto pensando en producción, como dijiste, así de que estar trabajando, porque estar tanto trabajando tanto tiempo, a veces nos pierde la visión de estar con Dios y, no, y ya nos buscamos más en tener más cosas, trabajar más para uno mismo. Yo creo que ese fue, nunca vamos a saber, ¿no? Cuando ya vayamos al cielo ya le preguntaremos por qué fueron 7 días. Pero bueno, eso es lo que aquí nos dice la lección, y es algo muy importante, que más que nada Él instituyó ese día pues para estar en comunión con Él y pues para no estar pensando siempre en el trabajo. La siguiente parte era el sol, unas estrellas. Antes de empezar a grabar, estábamos comentando sobre eso, sobre lo que es el sol y las estrellas. Vamos a leer un versículo que está en Génesis 1, del 14 al 19. ¿Me lo podrías leer, Brenda, por favor? Sí. Dice, y dijo Dios, sean las lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, sean por señales y para estaciones y para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorease en el día, y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. Hizo también las estrellas. Y puso las Dios en expansión sobre los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana en el cuarto día. Muy bien, gracias. Nos comentaba la lección que ese es el día más analizado sobre, pues, físicos, científicos y todo eso, cómo ellos ya con la ciencia, sabiendo tantas cosas, siempre buscan el porqué de 365 días que fueron un año, cómo es tan perfecto todo, y pues nos mencionaba los propósitos del sol. Para ti, o sea, normalmente, ¿tú cómo piensas que fue creado el sol? No, pues es que hay muchas teorías, ¿no? Pero no, algo que decía la lección era que exactamente, los científicos quieren saber, o sea, dicen, ah, ok, Dios creó el universo y Dios creó todo. Entonces, si creó lo que hizo en el primer día, ¿por qué no fue la luz, no? Uh-huh. O sea, ¿por qué no hizo de una vez las lumbreras y todo eso? Entonces dicen que ¿qué había pasado? Fue cuarto día. Entonces, ¿qué pasaron en esos 4 días? Todo estaba apagado, todo estaba... ¿Qué? Y eso es más que nada, yo pienso, lo que ellos quieren descubrir, o sea, ¿qué era lo que alumbraba o qué, con qué veían esos 4 días? Uh-huh. O sea, todo estaba oscuro y así. Okay. No creo, porque, bueno, en Apocalipsis nos menciona que cuando el Señor venga por nosotros no va a ser necesario un sol, porque uh-huh. el Señor va a estar allí. Entonces, si la presencia del Señor estaba en la tierra cuando la ordenó, porque estaba uh-huh. desordenada, entonces su presencia era suficiente para alumbrar la tierra y para que todo lo que estaba en la tierra en ese momento, pues, pudiera vivir. Entonces, no creo que el sol fuera en ese momento necesario hasta que el Señor, porque no se iba a quedar aquí con nosotros. Uh-huh. Ajá, entonces, por eso creó un sol y la luna y las estrellas. Entonces, yo pienso que el sol fue creado el día cuarto, aunque uh-huh. hay muchas teorías que si estaba antes o estaba oculto o todavía no tenía sus funciones. Uh-huh. Pero yo pienso que el Señor y el resplandor que Él daba era suficiente. Uh-huh. Yo creo que hay tres, la lección nos presenta tres teorías. Uh-huh. La que dijo Winston, luego de que es una idea que puede concordar, la de Salmos 8:3, que ya el sol ya existía, pero que todavía no sabía qué realmente era lo que tenía que hacer. Pero yo creo, más que todo, para mí, lo que yo pienso es de que sí, la presencia de Dios alumbraba los primeros 3 días. Eso es lo que a mí me gustaría, es lo que a mí me gusta pensar. Pues sí, de hecho, leí el versículo de una vez y así. Está en Apocalipsis 21, uh-huh. 23. Y la ciudad no tenía necesidad ni de sol ni de luna para que resplandezca en ella, porque la claridad de Dios la iluminaba y el Cordero era su lumbrera. O sea, ahí directamente, o sea, Dios era como que la luz para nosotros. Entonces, pues... Y yo creo que también se puede ver ese versículo de dos maneras. Una, como lo presenta la lección, y aparte como nuestra luz máxima, o sea, como nuestro ejemplo a seguir, como nuestra salvación. Porque luz lo podemos ver de muchas maneras, pero también, o sea, aparte de que Dios mostraba su luz por su santidad, aparte de nuestra luz en todo momento. Y es algo, pues, bien interesante que, pues, la Biblia no nos dice ciertamente de que sabes que así y así y así fue. Porque dicen que si nos explicaran todos los procesos para todo lo que ha hecho Dios y todo lo que va a hacer, nunca, nunca se terminaría de escribir, no hubiera bibliotecas, nada. Así que yo creo que siempre nos queda la incertidumbre, ¿no? Pero algo que se me quedó muy, muy presente de esta lección es que nada fue al azar. Todo fue planeado. Todo fue planeado, todo lo tenía bien estructurado para que de esta manera saliera y pues nosotros estuviéramos aquí, ¿no? Se me hace una bendición bien grande para nosotros. Una vez estábamos discutiendo con un amigo de cosas de la Biblia y él dijo, bueno, estábamos preguntando cosas, era algo parecido a esto, que yo le pregunté, pero ¿y por qué no sabemos? Deberíamos de saber. Y me dijo, ¿tú crees que eso es importante para tu salvación? Y yo me quedé pensando, pues la realidad, pues no. Entonces, conocer que cuando alumbró el sol o no, no es importante para la salvación personal de cada uno de nosotros. Pero que cuando lleguemos al cielo, que es lo que todos esperamos, podamos saber eso. Sí, yo creo que el hombre, todos somos curiosos, ¿no? De naturaleza somos curiosos y siempre los científicos todos están tratando de buscar más allá. ¿Por qué fue esto? ¿Por qué el otro? Y pues no tienen mucho caso, ¿no? Porque es que solo Dios con su mente maravillosa lo va a poder saber. Bueno, eso nos lleva a lo que es el siguiente tema, que es la creación de los animales del aire y del agua. Y a veces también nos comparan con algunos, ¿no? Pero no. Para eso te voy a pedir a ti, Alberto, que me leas Génesis 20:33. Génesis 1 del 20 al 23. 20 al 23. Dijo entonces Dios, quiero que los mares se llenen con seres vivos, quiero que las aves vuelen sobre la tierra y crucen el cielo azul. Así creó Dios los grandes monstruos marinos, creó todos los seres vivos que se mueven en el agua y todas las aves del cielo. Al ver Dios tal belleza, les dio esta bendición. Quiero que los peces se reproduzcan y llenen los mares. Quiero que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. Muchísimas gracias. Bueno, en esta parte yo nunca, nunca, nunca he visto la creación de esta manera. Cómo Dios los organizó los días para hacer diferentes cosas. Animal. Ajá, en la lección nos dice la relación que hay en el segundo día, que fue cuando separó las aguas de las tinieblas, y el quinto día, que es la creación de los animales acuáticos y las aves. Y más que nada, vamos a tratar de este tema en el siguiente bloque y vamos a dejar a los que nos están viendo esta pregunta. ¿Qué evidencia, si es que la hay, que el mundo fue creado al azar? Vamos a dejar con esta pregunta y regresamos en el próximo capítulo. Continuamos. La Universidad de Montemorelos ha diseñado todo un plan para que experimentes el éxito como nunca lo habías pensado. Por eso es que la universidad tiene un plantel de docentes donde casi el 90% de ellos tiene estudios de posgrado. Además, la Universidad de Montemorelos cuenta con acreditaciones y certificaciones que demuestran su calidad. Bienvenidos a Fundamentos, un programa que estudia las raíces del cristianismo. Los siguientes temas, amigos, son de vital importancia. Vamos a tocar varios aspectos de la divinidad de Cristo con algunos pasajes que posiblemente han causado inquietud en su mente, como esos pasajes donde habla del unigénito, del primogénito y otros más. Les invito para que vayamos a Jesús y confiemos en Él y sigamos estudiando aquel que dio su vida por nosotros. Thank you. gracias por seguir acompañándonos en ese, su repaso de la lección. Y bueno, antes de irnos al corte, los dejamos con una pregunta. ¿Qué evidencia, si es que la hay, que el mundo fue creado al azar? ¿Tú qué piensas, Winston? Bueno, yo creo que no hay ni una evidencia de que fue creada al azar. La Biblia, en cambio, hay una evidencia de que fue creada en orden. La Biblia nos menciona que sí, nuestro Dios es un Dios de orden. Sí, 1 Corintios 14:33 dice, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Y yo pienso de que está más que claro que no fue nada al azar, todo llevaba una secuencia predeterminada con la cual Dios nos hace ver de que le importamos tanto de que no quería dejar nada suelto. Pues sí, no es como que ni modo que el primer día, pues ya hice esto, el segundo día esto, pues ya terminé la creación, pues el séptimo hay que descansar, ¿no? Sino que como que desde el principio sabía, ya no, van a ser 7 días, en el primero voy a hacer esto, en el segundo esto, en el tercero y en el séptimo, pues, sino que ya todo un plan, un orden, ¿no? Claro, porque no puede dejar al azar cosas tan importantes, por decir, hoy creo los peces, Y luego el agua. No, tiene que ser primero el agua y luego los peces, porque si no, no tendría sentido. Y es lo que, como les comenté antes del corte, que pues se relaciona, ¿no? Con lo que es el segundo, con el quinto día. Y me puse a pensar, oye, la verdad nunca me da, pues así como que, ¿por qué primero esto y por qué lo otro? Pero ya me puse, o sea, cuando ya reflexionamos y estudiamos un poco más, nos damos cuenta que, pues como dijiste tú, Alberto, todo tiene un proceso. A veces nosotros nos preguntamos, en nuestra vida diaria, ¿no? Nos preguntamos, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué las cosas me pasan todo a mí y a los demás no son tan malos? Y no es eso, ¿no? Yo creo que Dios tiene un propósito para Dios, para nosotros en cada momento, y de esa manera pues se cumple lo que es su propósito. Y bueno, también lo que seguimos viendo es la pluralidad, ¿no? De que Dios creó. ¿Cómo dice que de una paloma hay 100 razas, y luego nosotros solo conocemos 27. Bueno, uh-huh. Es un ejemplo, ¿no? Pero cómo Dios puso detalle a cosas tan pequeñas que de una paloma, de un animal, puedan salir diferentes. Y que la genética y todo eso, y nosotros, ¿no? Que no hizo, pues, seres que podamos multiplicar. O sea, si eso hizo con las palomas o con los animales tan pequeños, ¿qué cuidado no habrá tenido para hacer con también nosotros? Aquí lo que me llamó la atención de esta parte de la lección fue que como la complejidad con la que creó a las aves, de que sus plumas son flexibles, pero no son tan frágiles y que pueden volar, y que para volar tienen que tener sus huesos, un poco de aire, no tienen que estar, o sea, así como lo de nosotros. Y ahora si nos ponemos a pensar, ¿cómo creó con tanta perfección a las aves, que solo son unos animalitos, y a nosotros, cómo nos cuida, cómo nos... se preocupa por nosotros? Por eso es que Mateo dice de que, ¿por qué se preocupan si Dios se cuida de los pajaritos? ¿Cómo no va a cuidar de nosotros? Les da de comer, les da un lugar donde vivir. ¿Y cómo nosotros nos preocupamos porque, no tengo ropa? Igual de las plantas no se mueven y también están vivas. Uh-huh. Entonces ahí desde el principio Él los sustentaba, los cuidaba y los mantenía vivos. Igual ahora con nosotros, igual hace lo mismo. Nos sigue manteniendo vivos, nos da todo lo que necesitamos, así que no tenemos por qué preocuparnos del mañana. Ah, sí. A veces, no sé, siempre que leo cosas así o que me pongo a pensar, porque hay tantas cosas que tenemos que hacer en la semana o en nuestra vida, nos ponemos a pensar en lo que hizo Dios por nosotros, ¿no? Y cada cosa en la naturaleza vemos claramente el amor de Dios por nosotros y se me hace algo increíble. Y bueno, siguiendo con la lección, sigue con lo que es la creación de los animales terrestres. Y aquí también hace otra comparación, ¿no? Con así como el quinto día, está el sexto. El sexto, que es la separación, y el tercer día. En el sexto, pues, creó a los animales, ¿no? Y nos creó a nosotros como seres humanos. Y por eso les comentaba al principio, ¿no? Que a veces nos comparan con los animales, y porque pues fuimos creados el mismo día, pero realmente Dios tomó el tiempo para crearnos de esa manera tan perfecta. Y bueno, te voy a pedir a ti, Alberto, que me leas Génesis 2, del 1 al 3. Dice, así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe, y el séptimo día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos lo adoraran. Así es. Bueno, aquí como dice esto en el versículo, nos dice el título de la lección, aquí se completó la creación. Fue con los animales, ya luego al hombre, a nosotros, y luego fue el día de reposo. Pero, ¿para qué hizo el día de reposo? Estamos comentando al principio, ¿no? Que no era porque se cansó, no era sino por para nada. Nosotros. Pero ustedes, normalmente cuando ustedes llegan el día de reposo, ¿qué es su sensación? Así como normalmente la escuela y todo eso, ¿qué es lo que sienten? Un mega descanso. Sí, mega descanso. Pues para nosotros, por ejemplo, ya es viernes y ya tenemos que ir a la iglesia, como que es un descanso de la escuela. O sea, imagínate ahora para los que trabajan toda la semana, ¿cómo no se sentirá ya ser viernes y ya saber que es sábado? Sí. Cuando estaba en el bachillerato yo no entendía, o sea, era pues así. Ay, iba es viernes. Al colegio y todo, pero no era tan estresante como ahorita en la universidad. Pero sí iba a la iglesia y todo, pero no quizás no comprendía lo que Dios había preparado para mí como el sábado, pero ahora con la vida tan atareada, levantarse temprano, leer, estudiar, ir a trabajar, ir aquí, ir allá, por todos lados, y luego viene el sábado como que es un mega descanso así total. Y no puedes es que, respirar por fin. Y no es que me quede dormido el sábado en la tarde, pero... Y a veces quieres que dure más. Ajá. Porque tienes sábado en la noche seis días. Y no, ya va a ser domingo. ¿Y se dieron cuenta cómo cambió su cara? O sea, las ganas que sintieron cuando dijimos, ay, es el sábado. Porque realmente Dios, eso es lo que quería. Desde un principio, pues tenía otros propósitos, ¿no? Antes de que cayera el pecado, su propósito era más conversar con nosotros, conversar con Adán y a Eva, tener un tiempo con ellos. Porque realmente Dios no se cansó, hicimos reposo. Pero realmente no es un reposo, es más que nada una comunión que es con Él. Porque como comentábamos, Dios quiere que tengamos ese día especial para que platiquemos con Él, para que estemos con Él y así pues estar más en comunión con Dios. Y es algo bien interesante que como decimos, ¿no? Todo Dios, o sea, desde la separación de las aguas, desde la luz, desde los animales de terrestres o del cielo, hasta nosotros y hasta el día que puso Dios para que nosotros descansáramos. Y el propósito para ese día se me hace algo increíble, que yo no creo que tengamos palabras para poder describir el amor que Dios tiene por nosotros simplemente por las acciones o por lo que pensó en ese momento. Y me tengo que pedir, Winston, si me puedes leer Génesis, bueno, no es cierto, Marcos 2, del 27 al 28. 2, 27 al 28. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así es, ¿qué dice ahí? Pues que es para nosotros, que... Pues nosotros tenemos que aprovecharlo también, porque ves que muchas personas queremos trabajar, o sea, queremos avanzar con cosas, porque decimos, no me voy a atrasar con eso, tengo que avanzar, porque si no, no sé muchas cosas. O se quiero toman tener más la palabra descanso, reposo demasiado literal. Ay, todo el día. Sí, y hay que ver un equilibrio en todo, pues, porque no tratemos de afanarnos siempre a estar trabajando y tener más cosas que hacer, pues simplemente hay que tomar un descansito, ¿no? Qué bonito que ellos piensan eso. Y bueno, siguiendo con lo que es la lección, un día, el último tema es un día literal. Nosotros pensamos que Dios creó, como dicen, nosotros siempre, bueno, por lo menos yo siempre he pensado, lo he leído, que dicen que un día para Dios son como 1,000 años. Entonces toda la gente se pregunta, dicen, la creación fue igual, 1,000 años, 1,000 años para separar esto, 1,000 años para crear esto. Bueno, ¿qué es lo que dice la lección de esto? Alberto, ¿sí me podrías leer Génesis 1:8-13, por favor? Dice, al ver la belleza del firmamento, Dios le puso por nombre cielo, y cayó la noche y llegó la mañana, y ese fue el segundo día. Dijo entonces Dios, quiero que las aguas que estén debajo del cielo se junten en un solo lugar, y que aparezca lo seco. Y al instante se hizo. Dios llamó tierra a lo seco y llamó mar a las aguas. Y al ver Dios tal belleza, dijo, quiero que haya en la tierra árboles y plantas que den fruto y semilla. Y al instante se hizo así. La tierra produjo árboles y plantas, los árboles dieron frutos y las plantas dieron semillas. Mientras Dios admiraba tal belleza, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Ok, lo último es, yo creo que lo más resaltante de para la lección, que dice, fue la tarde y la mañana. Ahí, a mi percepción, y como nos quieren poner aquí, es más que nada que fue un periodo que fue iluminado y otro que fue oscuro, ya creado todo. Así que nos da a nosotros la pauta, ¿no? Nosotros solo vemos, si es en la mañana, pues hay luz, hay sol. Si es en la tarde, pues ya es oscuro. Y yo creo que no creo que nos quieran confundir. Para mí no creo que nos quieran confundir. Y realmente para mí fue un día literal. ¿Ustedes qué piensan al pensar que pues fue tarde y la mañana como él lo puso? Es que no hay más evidencia que lo que acabamos de leer. Ahí dice, y fue la tarde y fue la mañana. Como tú ya dijiste, es un periodo oscuro, un periodo con luz. Entonces está más que claro de que fueron días literales. Y pues si la Biblia es tan específica en ese punto, no creo que porque hay que darle tanta vuelta y buscarle cinco patas al gato cuando tiene cuatro. Exactamente. Sí, también algo muy curioso es que para los hebreos era al revés, ¿no? La tarde era como la mañana y la mañana era como la tarde. Es algo pues igual difícil para nosotros de comprender porque no estuvimos en esos tiempos, pero es lo que nos quiere dar a entender. Y ustedes, ¿cuál es la opinión que tienen de eso? Pues sí, igual, sí, en la lección menciona si fueron 1000 años, entonces no puede haber un periodo de día y noche. No puede haber día, noche, porque ya no sería un día, sería mucho tiempo. Entonces debe ser un día literal, no puede ser nada más. Así es. Y bueno, eso no me queda más duda que si para empezar nada fue hecho al azar, no somos una invención de ni un parásito, ni nada que salió de un boom, ni nada, sino que Dios se tomó la delicadeza, el tiempo y el amor más que nada para crearnos y para pues que nosotros disfrutemos, ¿no? Aunque ya nada que ver el mundo con el que Él creó, ¿no? Pero hay que disfrutarlo de cualquier manera y pues alabar a Dios y pues reposar en su santo día, ¿no? Y bueno, con esto vamos a terminar este bloque. Muchas gracias por acompañarme y a usted muchas gracias por vernos donde quiera que nos estén observando. Los invito a entrar a nuestra página escuelasabaticauniversitaria.org. Pueden poner sus comentarios, sus preguntas y les responderemos con mucho gusto. Muchas gracias.